con voz fuerte. Un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa con voz fuerte. Aquí en NetUNASAM. Un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Ocho de la mañana con 9 minutos. Buenos días, queridos oyentes. Les saluda Rimmel Muñoz Gómez y estaremos acompañándoles hasta las 9 de la mañana en este programa con voz fuerte. Hoy es jueves 3 de diciembre del año 2009, año de la Unión Nacional frente a la crisis externa. Bienvenida, Pati. Buenos días. Rimmel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa con voz fuerte, aquí por NetUNASAM. Hoy día tenemos en el programa En Cultura Ciudadana, ejercitando la ciudadanía. Vamos a escuchar este audio sobre cómo debemos ejercitar nuestra ciudadanía. También en nuestro segmento Nuestro Hábitat tocaremos el tema No Quiero Ser Rico. Ajá, y por supuesto escucharemos una canción que se titula Que Seas Mi Universo. En el segmento Convivencia vamos a estar hablando sobre el día, hoy se celebra, por cierto, el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Y por eso hemos preparado algunos audios. El primero es Cierra los Ojos. También tendremos Discapacidad no es incapacidad. Vamos a presentar 3 audios respecto a este tema. Discapacidad no es incapacidad. Para sensibilizar a todas las personas a respetar y mantener siempre con igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, porque tienen derecho al trabajo. También tendremos nuestro segmento Sé Tú Mismo, en donde tocaremos el tema de descubrir el propio cuerpo. Y también nuestro último segmento, el resumen de noticias diario, 8 de la mañana con 11 minutos. No te muevas de la sintonía de Radio NetUNASAM en los 94.1 de la frecuencia modulada, aquí en Huaraz. Hablando con voz fuerte. Ocho con 11 minutos. Presentamos, Pati, el segmento Cultura Ciudadana. Cultura Ciudadana, bueno, como siempre, es un segmento donde buscamos educar y orientar a la población en cuanto a sus derechos y deberes, sensibilizar a todos los ciudadanos y no ciudadanos, a todas las personas en general, para que, en este caso, ejerciten su ciudadanía. Esto es Cultura Ciudadana. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. En nuestro segmento Cultura Ciudadana presentamos el tema de Ejercitando la Ciudadanía. Ejercitando la ciudadanía. Bueno, compañeros y compañeras, ¿qué les parece si vamos empezando la reunión? Sí, compañeros, tenemos que decidir qué medidas vamos a tomar con respecto al problema por la falta de agua potable. Disculpe, pero ¿no tendríamos que ver sobre el tema de los caminos? Con la última lluvia se me echó imposible el tránsito. A mí se me lo ha quedado la zorra 3 veces. Sí, pero si no hablamos sobre el tema de la vacunación de los animales, ya se han pasado como 3 meses que les tocaba la dosis. Les va a agarrar la peste en cualquier momento. Todos los temas son importantes, pero tenemos que ver cuál es el más urgente. Ajá, ¿y quién decide qué temas son urgentes? ¿Usted? Pero no, compañera, todos tenemos que decidir. Para eso nos hemos reunido, pues. para que entre todos lleguemos a una solución. Silencio, silencio. Si todos hablamos al mismo tiempo, no vamos a llegar a nada. Cada vez que alguien quiera decir algo, levante la mano. A ver, compañero, ¿por qué no nos explica qué opciones tenemos? Me comuniqué con la gente del Ministerio de Producción y han quedado en venir lo más rápido posible para vacunar a los animales. Pero como dijo la compañera Juana, el camino está intransitable, por lo que sugiero que vayamos algunos hombres y mujeres a echar tierra, así podemos transitarlo y la camioneta del ministerio va a poder entrar. Sí, sí, sí, vamos. Don Raúl tiene una máquina que podemos pasar para alisar un poco el camino. Sí, pero él nunca viene a las reuniones, ni le interesa lo que pasa en el pueblo. Bueno, compañera, pero a lo mejor no puede venir a las reuniones, pero le aseguro que si lo hablamos, él va a acceder y nos va a prestar la máquina, que dice el Fernando. Sí, sí, todos participamos de manera diferente. Mi marido no puede venir a las reuniones, pero yo todo lo hablo en casa y nos ponemos de acuerdo. Él apoya y acompaña todas las decisiones que tomemos. Bueno, muy bien. Lo vamos a hablar a don Raúl y le vamos a decir que lo necesitamos. Y de esta manera lo vamos a ir sumando. Bueno, compañeras y compañeros, nos queda hablar sobre el tema del agua. Ya hemos agotado todas las instancias solicitando el camión cisterna. Y todos hacen oídos sordos. Por lo que sugiero que vayamos directamente a una delegación y solicitemos una audiencia al gobernador. Me parece bien. Creo que tenemos que hablar con el gobernador. Sí, sí. Sí, vamos, vayamos. Vamos, todos vayamos. La participación ciudadana es el ejercicio constante de nuestro derecho a formar parte de actividades que nos involucren a todos como sociedad. El Estado es el responsable de generar políticas públicas, para lo cual necesita la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas. Es necesario establecer vías permanentes de participación ciudadana. Necesitamos fortalecer y ampliar los espacios democráticos y de gobernabilidad, contando de forma directa con los ciudadanos. Siempre tenemos que buscar la manera de ir sumando compañeros y compañeras. Este es un mensaje de Asociación Civil PRADE, Práctica Alternativa del Derecho, en el marco del proyecto Orientación Comunitaria y Participación Ciudadana en Santiago del Estero. Construye un mundo de respeto y convivencia a través de nuestros valores. Esto es Convivencia. Ocho de la mañana con 17 minutos, hemos escuchado este audio donde, bueno, tenemos que entender que los ciudadanos también debemos ejercitar nuestra ciudadanía, es decir, debemos pedir y algunas veces exigir de diversas maneras, primero con el diálogo, obviamente, hay que agotar la vía del diálogo a nuestras autoridades para que nos hagan caso. Hemos escuchado, pues, cómo es que la población, los vecinos, tenemos el derecho de reunirnos, porque además, Pati, la Constitución Política del Perú establece el derecho de reunión, el derecho de reunión. Entonces, podemos reunirnos pacíficamente. Eso está establecido en la Constitución Política del Perú. Para plantear, pedir o exigir, vía el diálogo, vía pliego de reclamos, o vía incluso protestas, marchas, manifestaciones, que nuestras autoridades cumplan con sus funciones y con lo que han ofrecido, o en todo caso con lo que está establecido para las obras. Sí, Rimmel, salir a las calles es un derecho que tiene cada ciudadano, siempre y cuando éste sea pacíficamente. De lo contrario, generará caos. El caos no es bueno porque genera anarquía en un gobierno. Es importante respetar el Estado de Derecho, pero cuando, atención, cuando las autoridades son intransigentes y no quieren cumplir o hay corrupción, etcétera, entonces la ciudadanía tiene el derecho de protestar, marchas, manifestaciones, plantones, etc. No, por ejemplo, tomando las vías ni los puentes, las vías de comunicación ni los puentes, porque esto está penado, es un delito. No hay que ir contra las leyes. La Constitución, como repito, establece el derecho de reunión. Por lo tanto, pueden protestarlas, pero podemos hacerlo. Y una forma de ejercitar nuestra ciudadanía, Pati, es exigir a las autoridades que cumplan, o en todo caso, plantearles algunas soluciones a las necesidades más urgentes que tenemos en nuestra ciudadanía, en nuestros pueblos. Por ejemplo, el saneamiento básico, agua, agua potable, desagüe, energía eléctrica. Entonces, vivienda, trabajo. Los gobiernos locales, regionales y el gobierno central obviamente tienen que fomentar el trabajo y nosotros somos los llamados para exigir eso. Pero, por ejemplo, Rimmel, ¿qué opinas con respecto a la otra posición? Que es que simplemente cuando salen, por ejemplo, a las calles, cuando hacen manifestaciones o quieren conversar sobre algún tema particular, las autoridades no hacen caso. Entonces plantean unas medidas más exigentes. Más drásticas. Y resulta que en esas medidas más exigentes, el gobierno, las autoridades, sí hacen caso. ¿Qué opinas, por ejemplo, sobre eso? Bueno, este es un caso de presión. Muchas veces las autoridades trabajan con presión. Bajo presión recién obedecen o hacen caso. Y esto se ha visto en todos los ámbitos. Lamentablemente es así. Y lamentablemente las autoridades nos están mal acostumbrando a tener que presionar, como por ejemplo, toma de carreteras, toma de puentes, bloqueo de carreteras, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de acciones fuertes de lucha muchas veces son el último recurso para que las autoridades hagan caso a las demandas. Hoy día, por ejemplo, Pati, tenemos una reunión de alcaldes en el Auditorio de Derecho. Entonces, seguramente van a tocar algunos temas. Ya Pascual nos estará dando algunos detalles, seguramente. Bueno, 8 de la mañana con 20 minutos. Continuamos. ¿Qué tenemos, Pati? Bueno, es momento de presentar nuestro siguiente segmento, Nuestro Hábitat. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos Nuestro Hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Ocho de la mañana con 21 minutos, estamos en Nuestro Hábitat. Nuestro Hábitat es un espacio donde también buscamos que la ciudadanía se concientice, se sensibilice. Buscamos concienciar o como quieran llamarle, los términos son correctos. Ayer escuchaba a Marco Aurelio De Negri, que hablaba, por ejemplo, de algunos temas, de algunos términos que no son muy utilizados. De eso estaremos hablando después. ¿Qué tenemos en Nuestro Hábitat, Pati? Bueno, en Nuestro Hábitat vamos a presentar el tema de No Quiero Ser Rico, que trata sobre una persona australiana que no quiere vender sus tierras porque una empresa quiere comprarlas. Esta empresa contamina, generalmente, principalmente mercurio, habla de esto. Vamos a escuchar durante el audio. Escuchamos entonces. No quiero ser rico. Cuentan los que un día lo vieron que en aquella montaña descansa un gran lagarto de lengua azul que nunca debe ser molestado. ¿Y aquello, abuela? ¿Aquello? ¿Por qué la montaña está manchada? No está manchada, pequeño Jeffrey. Es la marca que dejó el lagarto al morder la montaña cuando quisieron sacarlo de su escondite. Jeffrey Lee, 36 años, aborigen, último sobreviviente del clan Yok aún recuerda las historias que le contaba su abuela mientras contempla las tierras de Kungarra en el desierto de Australia. Jeffrey Lee es el dueño de estos parajes, dueño de la morada del lagarto azul, donde descansan para siempre sus antepasados. Y donde también se esconden 14.000 toneladas de uranio. ¡Esos tejenos valen millones, miles de millones de dólares! ¡Hay que conseguirlos, cueste lo que cueste! La minera francesa Areva ha puesto sus ojos sobre las tierras de Jeffrey Lee y quiere comprarlas al precio que sea. ¡Usted será uno de los hombres más ricos del mundo! ¡Ajá! ¡Véndanos la tierra! ¡No, no! ¿25 millones? ¡No, no! ¿50 millones de dólares? ¡No, amigo! ¿100 millones de dólares? Le digo que no. Muy bien, muy bien. Ponga usted el precio, pero venda. No, no vendo. No vendo. Usted está loco. Le estamos ofreciendo... Loco, loco estaría si vendiera. Aquí vivieron durante siglos mis antepasados. El dinero va y viene, amigo. Pero los lugares sagrados permanecen para la eternidad. ¿Usted no quiere ser rico? Yo quiero ser feliz. Podrá tener casas, carros, un avión. El dinero no me interesa. Ya soy rico. ¿Usted rico? Tengo un trabajo, puedo ir a pescar y cazar. ¿Para qué quiero más? Desde 1970, las mineras han intentado sin éxito apoderarse del uranio que descansa bajo ese pedazo de desierto, a las afueras del Parque Nacional Kakadu, las tierras de Jeffrey Lee. Ofrecieron mucho dinero a mi padre y también a mi abuelo, pero no les decían por qué. Estas tierras tienen veneno en las entrañas, y ese veneno, el uranio que le llaman, debe quedar allá abajo para siempre. Jeffrey Lee ha jurado proteger su tierra. Su deseo es conseguir que sean consideradas Patrimonio Natural por la UNESCO. Así estará seguro. Sus árboles, sus ríos permanecerán igual que cuando me lo entregaron mis antepasados. No lo olvides nunca, pequeño Jeffrey. Sí, abuela. Si tú dañas la tierra, ocurren cosas malas. El lagarto de lengua azul no debe ser molestado. Una producción de radialistas.net. El lagarto de lengua azul no debe ser molestado, así como tampoco deben ser molestados los seres vivos, sean plantas o animales que habitan un ecosistema determinado. El hombre no tiene el derecho de despojarle de su hábitat, de su hogar, a estos seres vivos que tienen tan igual derecho que nosotros de habitar este planeta, porque nosotros estamos muy engañados y pensamos que señoreamos la Tierra. Esta es una visión muy individualista y muy equivocada, además, Patti. Muy buen audio y realidad latente. Cualquier parecido a la realidad no es pura coincidencia, señores. Exactamente, son las 8 de la mañana con 27 minutos. ¿Cuántas empresas transnacionales están ofreciendo, pues, el oro y el moro por comprar terrenos supuestamente áridos, supuestamente que no sirven, pero dentro hay minerales, muchos de ellos radioactivos, que hacen daño? Hay algunas mineras que ciertamente están contaminando, pero que dicen que no hay contaminación, que más bien están dejando el ambiente, el medio ambiente, mejor de lo que lo están encontrando o de lo que lo encontraron. Qué curioso, Rimmel, que prometen desarrollo, pero la realidad es otra. Estas comunidades, estos sitios de donde se extraen estos minerales, muchas veces son los más pobres y de bajos recursos. Supuestamente es en ellos donde debe incidir este desarrollo. Y sucede lo contrario. Un día de estos, Pati, hablaremos sobre el término de pobre. ¿Quién es pobre realmente? ¿El que tiene más o el que tiene menos? Yo no sé. Habría que conversar. Podemos discutir sobre estos temas. Pero bueno, el hecho es que hay que tener respeto por todos los seres vivos. 8 de la mañana con 28 minutos. ¿A dónde nos vamos, Pati? vamos a presentar una canción, Que seas mi universo, de un cantante, cantautor llamado Jesús Romero. Pero es una canción para reflexionar, escuchemos. Con voz fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente, que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas, quiero un diluvio de alabanzas en mi boca, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo. Que seas mi universo, no quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo, no quiero ser mi voluntad, quiero agradar. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo.